Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Un mensaje de esperanza y energías renovadas reciben en La Pampa las personas que pelean por su vida contra el coronavirus y que están internadas en el sistema de salud pública. El equipo de nutrición del Hospital Lucio Molas, el más grande de la provincia, decidió acompañar la alimentación con cartas y mensajes de amor y de fuerza que envían familiares y amistades. Guillermina Augustu, jefa del servicio de nutrición, contó en Radio Kermés que los y las pacientes comen mejor porque lo emocional es parte del tratamiento. Cuando el pediatra que está colaborando en módulos pasa el informe de cómo está el paciente, le pasa el celular de Luciana Marani, que es la nutricionista del módulo, y a él se comunican con ella mediante WhatsApp. No pueden mandar nada, no pueden venir al hospital, simplemente se comunican WhatsApp y nosotros con todo el equipo nos sentamos en la computadora y transcribimos cada uno de los mensajes en un papelito y después en la cocina se pone en la bandeja del paciente y se reparte. Recién, bueno, se comunicaron médicas acá de los módulos y nos dijeron esto, que estaban sumamente emocionados, que fue muy bueno, que bueno, que son situaciones que también, por supuesto, es muy desgastante, la falta de oxígeno, estar cansados. Entonces, lo emocional es parte del tratamiento, hacemos la diferencia en eso. A ver, atender al paciente no solamente es poner oxígeno, alimentarnos, necesita amor. Y la cabeza sabemos que lo es todo, o sea, todos somos seres humanos y sabemos. Entonces yo también creo que esa foto es parte de la recuperación del paciente. Entonces yo, si me pongo a pensar como familiar, si bien no podría estar con un familiar sosteniendo la mano y estando al lado, bueno, de esta manera también hacemos parte del tratamiento a los familiares. Porque el familiar, al mandar una foto, un afecto, una noticia desde afuera, también es parte del tratamiento. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.